La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saludamos, sus amigos de costumbre, mi buen amigo Fabián Munguía y Arturo Shendra. Ya estamos aquí. ¿Qué tal, amigos? En una nueva faceta de la Casa del Rock. Una nueva y septuagenaria faceta, porque creo que ya es el programa 70, ¿no? No, ¿verdad? Todavía no. No, vamos como en el 62, por ahí, Fabián. 69 y medio. No, 62, 63. Y venimos de transmitir un poquito por la Casa del Rock TV, ¿no, Arturo? Sí, Fabián. Seguimos ya. Estamos haciendo ya una tradición, ¿no? Transmitiendo a través de YouTube. Una experiencia muy bonita para nosotros, no creo para ustedes, porque estamos medios federicos, pero pues es bonito estar frente a una cámara hablando con nuestros pues, queridos amigos y camaradas de la Casa del Rock que comparten con nosotros el gusto por esta excelente música, pues que ya tiene más de medio siglo de existencia, el rock and roll. Sí, y aparte pues es padre, Fabián, hacer uso de las tecnologías que hoy nos brinda, ya sabes, buenos recursos para poder hacer esas transmisiones. Y es lo interesante, ¿no? Que ya puedes hacer tus cosas ya desde tu casa, cabrón. Sí, fíjate que si pensamos en el tiempo, hace 10 años apenas, no podríamos estar aquí. No. No, no tendríamos aún la tecnología para lograr esto, porque pues el ancho de banda, la velocidad de las conexiones, la fibra óptica, todo esto ha evolucionado tremendamente, ¿no? Sí. Al grado de que pues ya cualquier equipo, nosotros no tenemos el gran equipo, ¿eh? No crean. Acá don Arthur ha hecho el esfuerzo por configurar este equipo, pero pues sí es equipo ya un poquito gastadín. Y aún así, pues tratamos de dar un buen servicio desde la Casa del Rock, lo cual quiere decir que la tecnología, aún no siendo de punta, pues está muy buena, ¿no? Sí, fíjate que haciendo como una retrospectiva, recuerdo por allá por finales de los 90s, mediados de los 90s más bien. Sí. Que ya existían las computadoras MIDI, ¿no? Yo ya las veía con uno de mis maestros, con quien tomé clases de guitarra. Ajá. Él era de los músicos que tenía el acceso, ¿no?, a esa tecnología de ese tiempo, ¿no? Tenía también muchos tutoriales originales. Uh-huh. Tenía varias computadoras, sintetizadores. Y me enseñaba, ¿no?, cómo hacía sus conexiones, ¿no? Cómo trabajaba el MIDI y toda esa onda, ¿no? Tenía unos módulos que eran módulos de sonidos, donde ya tenía algunos sonidos ahí grabados, que eran los samplers, ¿no? Sampleadores, ¿no? Tenía sonidos reales ahí grabados, ¿no? Es como lo que es un sintetizador. Sí. Pero ya con sus... Haz de cuenta, un módulo era ahora sí que el sintetizador sin las teclas, ¿no? Exactamente, un módulo de sonidos MIDI. Sí, y este... Como un banco de sonidos MIDI, ¿no? Y tenía sus computadoras de esas de aquellos tiempos, ¿no? Que era una Atari, una Atari donde ya tenía su programita ahí, ya sabes, lo cargaba con un disquete y empezaba ahí a hacer sus secuencias, a escribir sus notas y toda la onda. Y te recuerdas que los puertos MIDI y los cables MIDI eran muy especiales, ¿no? Porque eran específicos para esa chamba, ¿no? Sí. En esa época. Sí, ocupaban diferentes tipos de cables, porque incluso llegaron a usar algunos cables como eran como tipo de impresor, de esos con los que conectabas, sí, las impresoras, de esos anchos. Sí, exactamente. Y pero ya después hicieron los MIDIs como que clásicos, ¿no? Esos redonditos, sí, como los, de 5 pines, ¿no? Sí, sí, los ya dedicados al MIDI. Ajá. Y entonces yo veía todo eso, cabrón, y me maravillaba a mí ver toda esa tecnología, cabrón, de ese tiempo, ¿no? Sí, claro. Digo, no manches, está bien chingón todo esto, cabrón. Él ya lo venía manejando desde los 80s, cabrón. Ajá. Pero yo lo conocí él como a mediados de los 90s y me enseñó todo ese equipo. Digo, no manches, está bien padre, cabrón, hacer todo ese tipo de cosas. Sí. Pero yo me imaginaba también, digo, qué padre sería que la computadora evolucionara tanto que nos permitiera ya poder tener un procesador de efectos en la computadora. Ya cargado en la computadora. Sí, y poder grabar tu audio en la computadora, así ya bien profesional, tener tu estudio en la computadora, ¿no? Yo soñaba con eso, cabrón. Y me acuerdo que hice mis primeras pruebas con el Cubase y con el K-Walk, ¿no? De esos programitas primitivos, ¿no? Cuando empezaban apenas a evolucionar, sí, dentro de la música, esos software especializados, dedicados. Que luego fue el Sonar, ¿no? Sí. Eran programas que iniciaban, pero ya tenían unas opciones bastante interesantes, cabrón. Pero yo digo, no, pues yo quiero poder grabar con esto y que con una computadora se pueda hacer todo eso sin que puedas batalles tanto, ¿no? Porque eran los clones del Pro Tools, ¿no? Vamos a decir. Pues sí, me imagino que sí, porque ya es que Pro Tools salió a finales de los 80, ¿no? Antes, sí. Sí, era como que ya la competencia Pro Tools. Y lo importante de eso era de que lo podías usar en cualquier computadora, ¿no? En cualquier equipo así, sin tener que ser una Mac o una computadora así como que dedicada a cierto software. O sea, el Cakewalk y el Cubase se abrieron, ¿no? Para que tú los pudieras usar en cualquier tipo de equipo. Y entonces tengo que hacer mis primeras pruebas de grabación ahí, que le descubría porque no había tutoriales donde pudieras acudir y que alguien te dijera cómo hacer las cosas, ¿no? Le ibas pinchando y a ver. Tú ibas ahí buscándole, tanteándole por aquí, por allá, y hasta que lograbas de repente algo, ¿no? No, pues ya pude grabar una pista, güey, ¿no? Una pista de audio, ¿no? Y pues bien emocionado, ¿no? Pues ya lo descubrí, güey, ¿no? Pues ahora lo que sigue, ¿no? Pues ahora quiero grabar más pistas y me gustaría grabar ahora al mismo tiempo pues varias pistas, ¿no? Lo que es la grabación multipista. Sí, entonces pues así como que soñabas con todo eso, cabrón. Y de repente pasa el tiempo, pero no pasa demasiado tiempo porque ya sabes que esto evolucionó de volada, ¿no? Unos 5 años, cabrón, y de repente ya podías grabar en tu computadora con unas tarjetas, unas interfaces que eran hasta eso accesibles, no eran muy caras. No eran caras. Con las que ya podías grabar multipistas, ¿no? En diferentes instrumentos al mismo tiempo, por diferentes tracks. Y eso estuvo muy padre, como que marcó una revolución bien cañona en la producción de la música. Y podías enviar y recibir mensajes MIDI mientras también grababas audio. Sí, todo eso se empezó Eran como multifuncionales, ¿no? Sí, una cosa bien, bien tremenda, bien maravillosa. Y los procesadores de efectos, empezaron a evolucionar tanto, ¿no? Que de repente dices, no manches, ya con esto que baje yo ya tengo acceso a infinidad de configuraciones y de sonidos, ¿no? Yo me recuerdo cuando empezaron a salir gratuitos muchos plugins que ya te emulaban baffles, por ejemplo, un Marshall, un Orange, un Engel. Y también timbres de instrumentos y configuraciones de guitarras, ¿no? Sí. Que de la guitarra de Santana, ¿no? Que de la guitarra de Axl Rose, pero ya todo el rig en un solo plugin, ¿no? Sí. Entonces ya nada más lo parcheabas a tu canalito y empezabas a sonar tal como tú querías, ¿no? Sí, bien cañón y bien sorprendente porque eran unos sonidos muy, muy profesionales, sí, ¿no? Sí, gacho. Que dices, no manches, pues está bien cañón esta tecnología ya que de verdad ya no, muchas veces ya no necesitas tener un equipo súper caro para poder crear cosas con buena calidad, ¿no? En cuanto al sonido, ¿no? Y ha evolucionado tanto que ahora pues ya existe la autograbación, la autoedición, la automezcla, ¿no? La autoproducción de pues, material de audio, de música, de jingles, de bandas sonoras, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Todo lo que hoy en día está sucediendo, sí, pues es casi pues como un milagro, ¿no? Porque pues sí, es el tiempo en que podemos realizar nuestros sueños creativos hoy, ¿no? Sí, fíjate que yo pensaba que las cosas iban a ir complicando conforme iban saliendo nuevos sistemas operativos. Exacto. O conforme iba evolucionando la computación, ¿no? Digo, no, pues como que todo se va complicando, ¿no? Vamos a tener que estudiar más para poder aprender. Pero te das cuenta de que se va facilitando cada vez más, ¿no? Claro. Lejos de que se complique, se facilita más. Y llegamos a un punto en que hay ciertas cosas que ya te las hace de manera automática, ¿no? Sí. Cosas que eran bien complicadas en aquellos tiempos, hace 10 años. Ajá. Hoy es súper automático, ¿no? Hacer las cosas. La automatización de los procesos. Sí, entonces de repente ya todo automático y digo, no, pues aquí como que unas cosas sí están bien y otras cosas no tanto, ¿no? Porque en cuanto a mezcla, hay unos programas, Fabián, que puedes usarlos para hacer casi la automezcla acá. O la automasterización. Ya, nada más. Y siento que pierde ya ahí un tanto el feeling, cabrón, del creador, ¿no? Sí. Porque ya no te, pues ya no le sacas tú tu, ya no le das personalidad al sonido, cabrón. Bueno, pero pues es que hay que agarrar la onda. Mira, eso es para los que graban reggaetón o una cuestión de esas que pues realmente no están muy versados en el tema. Entonces nada más le aprietan su botoncito y ya les quedó su mezcla. Súper automático, cabrón. Pues sí, pues ¿no? Está bien, igual está bien usar esos recursos, pero también darle tu toque, ¿no? Como que tratar de que no suene completamente a una configuración específica, ¿no? Hay que editar. Yo digo hay que editar, ¿no? Siempre. Pues yo me recuerdo la aparición del USB, ya que hablábamos de los cables, todo ese rollo, las interfaces, los puertos. Cuando apareció el USB, no, hombre, todo se volvió las mil maravillas. Porque pues ya no tenías que tener un cable para tu teclado y otro para tu MIDI y otro para tu guitarra y no, ya todo concentrado en una sola tecnología, ¿no? El USB, ¿verdad? Sí, sí. Y el nombre lo dice, es el bus serial universal, ¿no? Algo así. Sí. Y pues hasta ahora, las mil maravillas. Y algo que me sorprende es luego ver en YouTube o plataformas como estas, la edición, grabación, etcétera, etcétera, de música mediante el celular. Uh-huh. O sea, ya es una barbaridad, ¿no? De lo que estamos hablando. Sí, te voy evolucionando bien cañón. Ya con el celular puedes tener tu estudio de grabación. Sí, y hay muchas cosas, muchos recursos a los que podemos acceder para que las cosas sean más fáciles y más rápidas, ¿no? De ¿hasta crear. ¿Hasta dónde llegará todo esto, ¿no? Sí, quién sabe, pero... Es como que hasta un tema filosófico. Yo sí me pongo a pensar hasta dónde llegará todo esto, ¿no? Pero fíjate que... Sí, bueno, comentando un poquito, no tanto en relación al audio ni esto, uh-huh. Pero tú sabes que todos nos alucinamos siempre con eso de los autos voladores, ¿no? Ajá. Uh-huh. Hace poco yo vi una noticia de que en Inglaterra, me parece, hicieron un prototipo. Estos que vuelan, los un dron, pero chonchillo, capaz de llevar una persona o dos. Entonces, pues lo estaban como que implementando para transporte exclusivamente de personas. Entonces ya prácticamente ya tenemos un auto volador. Sí. En un dron con la suficiente tecnología y potencia como para llevar gente, pues ya tenemos el sueño del hombre de volar a su trabajo, ¿no? Por ejemplo. ¿Verdad? Pues sí, Fabián, hay muchos recursos ya con los que podemos contar. Pero aquí lo importante también es de que con pocos recursos, así como siempre decimos, ya con unos recursos que, haz de cuenta, de hace 10 años, ya puedes hacer cosas interesantes, ¿no? Tener así un equipo, es. Una computadora de, ponte unos 2,500 pesos, ¿no? Así es. Ya puedes empezar a hacer cosas interesantes y con buen desempeño, ¿no? Que no se te trabe tanto la computadora, puedes crear cosas, ¿no? Entonces, lo importante es empezarle a buscar ahí y tener un poco de curiosidad para hacer tus proyectos. Así es. Y llevarlos a cabo, ¿no? Con esos recursos limitados que muchas veces ya son suficientes para hacer algo interesante. Y, por ejemplo, para quienes nos gustaba leer a Julio Verne, pues cada vez se están materializando más las locuras que gente como Julio Verne o H.G. Wells soñaron, porque ya toda esa tecnología pues está logrando que sea posible pues comunicarnos en corto de un lado a otro del planeta en vivo, como ahorita lo estamos haciendo con ustedes y con la gente que nos sigue desde Japón, desde Alemania, desde Taiwán y desde una bonita isla donde nos han mandado muchos correos de felicitaciones por nuestro programa que se llama Madagascar. ¿Sí o no, Arturo? Así es, Fabián. Y en relación a toda esta tecnología, donde bien dice aquí el buen Arturo, con pocos recursos se hacen grandes cosas, como lo hizo Yes en el año de 1983. ¿Sí o no, Arturo? Con el álbum que se llama 90.125 del año de 1983. Y sin más preámbulo, a lo mejor lanzamos una rola, ¿no? De una vez, Fabián, para empezar acá a entrar en calor con esa buena música. Y esta se llama, un título hermoso, Dueño de un corazón solitario. Fíjate que esa rola no manches cuando la lanzaron. No. No, fue un tremendo impacto acá. Bueno, pues ahí les va. Para ustedes, nuestros amigos de la Casa del Rock, Owner of a Lonely Heart. Aguanta, Fabián. ¿Qué me dices? Viene. ¿Ya? Ahí está. Move yourself, you always live your life. Never dueño de un corazón solitario. Una cátedra de cómo se puede hacer una canción exitosa, pero con gran calidad, como lo suele hacer Yes en cada uno de sus álbumes. Y veníamos platicando en la Casa del Rock TV, cómo fue la evolución, ¿no? Un poco de Yes, desde aquellos lejanos años donde ellos pues se dedicaron más que nada a seguir este movimiento de la psicodelia, pues bien planteado, bien difundido por bandas como los Beatles, hasta los Beach Boys le entraron al movimiento, los Doors, no se diga. Tenemos al máximo exponente de esa onda en Inglaterra, que fue Pink Floyd, y tantas y tantas bandas, el Iron Butterfly, me acuerdo con aquello de Inagada da Vida, y ese sonido ácido pero profundamente psicodélico del cual se agarraron ciertas bandas para irlo puliendo, para irlo desarrollando, para irle metiendo cada vez más sofisticación, ¿no? Hasta llegar a lo que conocimos en los años 70 como el rock progresivo. Y uno de los máximos exponentes de aquella época fue Yes. Vamos a leer un poquito aquí en Wikipedia, Fabián, sí, acerca de Yes. Y aquí dice, ¿no? Yes es una banda inglesa de rock progresivo formada en 1968 en Londres. Adquirió fama internacional durante la década de 1970, erigiéndose como uno de los pilares del género junto a grupos como Rush, Pink Floyd, Camel, Genesis, Focus, King Crimson y Emerson, Lake and Palmer. Influenciados en sus inicios por grupos como The Beatles, The Who, The Moody Blues o Crosby, Stills, Nash and Young rápidamente evolucionaron hacia un estilo propio, caracterizado por complejas y recargadas armonías, la fusión de elementos del jazz y música clásica, la creación de melodías, de melódicas canciones y letras caracterizadas por su contenido enigmático, esotérico, onírico y poético, escritas mayormente por el vocalista John Anderson. Más duros y menos teatrales que Genesis, aunque más progresivos que Rush o Jethro Tull. El rock de Yes marcaría la historia del rock progresivo inglés, con clásicos como The Yes Album, Fragile, Close to the Edge y Relayer. Sí. ¿Cómo ves, Fabián? Los grandes álbumes. ¿Quién no recuerda esa rola de Roundabout, ¿no? El carrusel. Ándale. Que es toda una oda, un himno al rock progresivo. Aparte que es una rola larga, sofisticada, intrincada. Pues tiene chida. pasajes instrumentales, pero geniales. Sin dejar de lado que tiene mucha melodía, trabajando en lo comercial. Y pues los super arreglos, las super progresiones, los super solos. O sea, el progresivo tenía de todo a un nivel exagerado. Tal vez ese es su gran pecado, ¿no? Hacerlo todo a un nivel exagerado, megalomaníaco, ¿no? Ese es el gran atributo y el gran pecado del rock progresivo. Y pues su máxima banda exponente la colocamos como Yes. Yo no diría tanto Pink Floyd. Obvio que Pink Floyd es la máxima banda progresiva. Yo creo que Pink Floyd se fue también por derroteros mucho más comerciales, ¿no, Arturo? Sí, llevó un poquito la contra, ¿no? Del virtuosismo, ¿no? Sí. Ellos prácticamente, pues, teniendo recursos menos, por así, más limitados que esos músicos como Yes, lograron hacer unas cosas bien interesantes, ¿no? Bien padres, ¿no? Sí, porque más bien lo que hizo Pink Floyd fue crear atmósferas, contar historias, o sea, sumergirte en el cuento y en el relato, ¿no? Y Yes, pues era como que una bofetada tras otra de virtuosismo. O sea, como que te decían, mira, güey, ponte a practicar para que llegues a ser como yo, ¿no? Sí. ¿A poco no? Y por eso muchos músicos también se sentían así como que apabullados. Sí, frustrados, porque decían, no manches, yo nunca voy a poder tocar como esos güeyes, ¿no? Nunca voy a poder hacer una banda porque ya sabes que el progresivo marcó la tendencia en un tiempo, ¿no? Y muchos músicos sí se sentían así como cachicopalados, ¿no? Digo, no manches, yo para llegar a esos niveles va a ser cabrón y pues nunca voy a poder ser una banda rockera chida, ¿no? Fíjate, a mí no me sucedió eso con Yes, porque pues obviamente yo era un morrito, ¿no? Cuando yo tuve mi primer contacto con Yes, que fue en los 70, ¿no? Pero más o menos sí me sucedió con Dream Theater, ¿no? Uh-huh. Porque pues iba en la línea de Yes, nada más que en el rock pesado, ¿no? En el metal. Entonces, yo he escuchado algunos álbumes de Dream Theater y tienen mucho, mucho de los pasajes que solía hacer Yes. Uh-huh. Está muy emparentado con ese rock británico progresivo de la época, ¿no? Sí, entonces te comentaba que muchos músicos se sentían así, o aspirantes a músicos, ¿no? De esa época, ¿no? De los 70s, sí. Que dicen, no manches, para ser músico así de calidad, pues hay que fregarse mucho. Yo la verdad, pues no creo poder alcanzar ese nivel porque no tengo, pues, ni los recursos para... Ni tiempo. Sí, y aparte, pues, ni la habilidad, ¿no? Y ni las ganas. Pero de repente salió el punk, ¿no? Y vieron, exacto, que se podía ser famoso con tres acordes. Con cosas limitadas. Dice, no, pues salió el punk y dije, bueno, ya la puedo armar, ¿no? Sí, con puedo hacer tres acordes y tupa, tupa, tupa. Sí, puedo hacer una banda. Y eso lo comentó el guitarrista de YouTube. Sí. Que él se sintió, ¿no? Así, un poco... Frustrado. Frustrado cuando escuchaba el progresivo, pero cuando salió el punk, se sintió como aliviado, ¿no? Dice, claro, no manches, no, pues sí la puedo armar. Y armó una gran banda también, ¿no? Y precisamente por eso el punk, después de saberse frustrados e incapaces de llegar a las alturas de los músicos progresivos, entonces estos jóvenes empezaron a emular el rock and roll de Eddie Cochran, de Elvis, de Jerry Lee Lewis, de Chuck Berry. Empezaron a hacer su rock and roll, claro, mal tocado porque no sabían tocar realmente muy bien. Y de ahí sale algo que se llama punk. Al grado de que, como dices, pues de ahí surgieron bandas New Wave como U2, tal vez como The Cure, como Police, esas grandes, grandes bandas de los 80s dentro de la onda New Wave, pues provienen, son hijos directos del punk e indirectamente, son la causa de esta exageración llamada rock progresivo de los 70s. Porque pues, los chavos ya no querían saber nada del rock progresivo. Lo que querían era hacer un nuevo rock fresco, novedoso, fácil de tocar y que llegara a las masas. Lo lograron haciendo un movimiento llamado punk. Y Rush se supo adaptar, ¿no?, a los cambios y sacó estos materiales, ¿no?, como el que Rush estamos escuchando el día de hoy. Compañero. Más bien Yes, perdón. Yes, pero también Rush, fíjate. Sí, yo también Rush porque pues venían en la línea de Yes, ¿no? Sí, sí. Otra banda que venía en esa línea, pues el King Crimson, sí, también, ¿no? Ajá. Y más adelante Asia. Sí. Pero pues bueno, yo creo que el público es el mejor juez y comentarista y sería bueno que nos dejaran en la caja de comentarios de la Casa del Rock sus puntos de vista acerca de esta onda del rock progresivo y su impacto en la música y en otros géneros. Y aquí tenemos a Alexa, Fabián, que nos manda saludos. Ah, un saludote, Alexa. Una dice que... verdadera fan, ¿no? Tremendo programa el que estamos lanzando el día de hoy. Y dice, ese disco es una joya. Y ya sí, sabes que Alexa, pues es bien fan de Yes y sí, tenemos aquí, ese disco es de ella. Sí. Es de su colección que nos compartió aquí para transmitir. Decía yo hace rato, es del baúl de los tesoros, ¿verdad? Sí, los tremendos tesoros que nos compartió Alexa. Así es. Y ya pues sabes, un saludote. Y pues es un homenaje también al buen gusto que tiene Alexa por esta música trascendente y exquisita. Ahí tenemos nada más como que hace Yes. Ahí tenemos nada más como unos 10 discos que nos donó Alexa de Yes. Sí, yo creo. Y nos quedamos cortos tal vez. Pero bueno, vamos si quieres a la segunda. Bien, Fabián. Que se llama Hold On. Vámonos. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Yeah. in incomplete capacity. Strangers thought they'd all come and ground. Round and round and round, we live in gravity shape. We shake so hard, how we laugh so loud. When we reach, we believe in eternity. I believe in eternity. Hold on, hold on. Sunshine, take your time, shine and see it through. Hold on, hold on. Sunshine, be a shine, so looking for you. Eso se llamó Hold On, el segundo track del lado A del álbum 90-125 de Yes del año 83, donde participan los músicos John Anderson, Chris Squire, Trevor Rabin, Alan White y Tony Kaye. Sí, no, Arturo. Es puro musicote, ¿no, Fabián? Sí. Y bueno, la onda a la que Yes nos tenía acostumbrados, pues era, como veníamos platicando, pues más en el estilo de jazz, con muchos toques hasta barrocos, grandes pasajes musicales, donde ellos pues desplegaban todo el virtuosismo de que eran capaces. Y pues impactó, simplemente impactó a un mercado que no estaba acostumbrado a tanta onda así virtuosística, ¿no? Locochona, ¿no, Arturo? Sí, fue. En el mismo orden de ideas, a mí también me parece que evolucionó el arte de las portadas. Fíjate, algo que, que no tomamos a veces muy en cuenta, pero yo me recuerdo las portadas de los años 70, pues eran épicas, ¿no? De recordar el Fragile, que se ve el planeta, no sé si el planeta Tierra, y una nave, un barco volando encima. Teníamos el conocidísimo álbum también, Relayer, y otros de ese tipo. Estos álbumes los ilustraba el mismo artista. Ahorita no me recuerdo el nombre de este artista, pero lo vamos a investigar y les vamos a pasar el dato, porque este cuate pues no solo ilustró portadas de Yes, ¿no?, sino de otras bandas. A mí me parece genial porque él pues crea paisajes de ensueño, oníricos, así reales, pero con unos colores muy vivos, entre tonos muy fuertes y variados y tonos apastelados. Me parece genial, genial el trabajo de este ilustrador, diseñador británico. Y pues, ¿qué más podemos decir? Ah, lo decía porque en este álbum, el 90-125, pues cambian totalmente la estética de la portada. Asimismo, el que nos presentaste hace rato en cassette, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Big Generator. El Big Generator Entonces estos pues ya vienen muy minimalista la onda, ¿no? Ya muy posmoderna, como la escuela de, casi casi la escuela de diseño de la Bauhaus. Los que saben un poquito de arte o de diseño nos van a entender. Con grandes masas geométricas y grandes tonalidades que destacan por su brillantez. Fíjate, el diseñador de las portadas de Yes, Fabián, de las primeras portadas, es Roger Dean. Exactamente. Es un diseñador, arquitecto, publicista, ilustrador inglés. Y entre otras, yo me recuerdo también las portadas de Uriah Heep, ¿te acuerdas? Sí. Por ejemplo, el cumpleaños del mago, esta de Demons and Wizards. La portada, una que me encanta demasiado, es la de Asia, la del dragón. Sí, sí. Esta, este álbum que trae esta rola que se llama Only Time Will Tell. Y pues, profundamente las portadas de Uriah Heep. Un gran, gran, gran artista. Me parece que ya falleció, pero bueno. Desde aquí tenemos... Nacimiento 31 de agosto de 1944. Sigue vivo, Fabián. Perdón, ya lo andaba yo matando. Así que... No, pues que me disculpe, Roger Dean. Pues sí, es uno de los grandes ilustradores de portadas del rock. A veces es gente que no tomamos muy en cuenta porque pues nos vamos mucho a la onda de quién grabó, quién produjo, quién mezcló, quién masterizó. Pues también es bueno preguntarnos quién hizo el arte de la portada, ¿no? Sí, hay muchas cosas interesantes. Incluso, Arturo, hay especialistas en hacer las tipografías de las portadas del rock, ¿eh? Sí, sí. Y también hay especialistas que hacen el diseño de la funda. ¿Sí? Fíjate, por ejemplo, aquí le dan el crédito. La funda fue producida por Gary Moat and Sorted Images. O sea, este álbum también se distinguió por el arte, por el diseño, ¿no? Porque es algo totalmente revolucionario y vanguardista en el rock en su tiempo, ¿no? A mí me parece una portada bien chida. Y tiene a mí lo que me llamó la atención es que destaca de fondo un color metalizado plata. Simplemente dice sí, sí. Yes, con una tipografía, le llamaríamos tipo helvética, pero un poco comprimida. Y colores, pues, tiene colores como neón, ¿no? Sí. ¿Cómo se llaman? Fluorescentes, ¿no? Fluorescentes. Fluorescentes, está muy chida la portada. ¿A ti qué te dice esta música, Arturo? Pues me remonta, ¿no? También a los 80s. Como bien te digo, cuando empecé a escuchar este disco de Yes, que dije, no, para mí se me hizo una gran evolución de Yes, ¿no? Con esos sonidos ya electrónicos y sintetizados, ¿no? Hace rato comentaste de la guitarra, ¿no? Cómo se oía con un sonido muy sintetizado, ¿sí? Pero se sentía, ¿no? Todavía que era una guitarra, ¿no? Por la manera de ejecutar. Y aparte el feeling, ¿no? Que tiene la canción, porque no es un feeling normal. Si te das cuenta, esta canción que escuchamos de Dueño de un Corazón Solitario, no es una rola que te haga sentir triste o que te haga sentir enojado o que te evoque también unas cosas así muy agresivas, ¿no? Sino que es una onda así como que centrada o equilibrada, ¿no? En la que fluyes de una manera como que siento que el sentimiento que me hace sentir esa canción es como que de alegría, güey. Sí. Como de paz, ¿no? ¿No? Más bien alegría, ¿no? Un sentido así padre, no equilibrado, ¿no? Ni eufórico ni bajo, ¿no? Sino que equilibrado. Algo ahí en el centro, ¿no? Sí. Ni izquierda ni derecha, sí, sino en el centro. Entonces eso se me hizo bien padre porque, ya sabes, hemos escuchado tanta música que tiene muchos estados de ánimo, que de repente pues te dan el bajón o te sientes así como que súper inspirado, ¿no? Para ciertas cosas, ¿no? Si estás enamorado, pues también escuchas canciones que te hagan sentir así, ¿no? Sí. Pero en este caso, en Yes, con esta canción, yo me sentí así como que en un punto medio, cabrón, así bien equilibrado. Bueno, es que tal vez sí sea una rola de amor, pero no tratada como la clásica rola de amor. Sí, no. O sea, no la clásica baladita, sino que pues, hay dentro del rock muchas rolas de amor que no traen esa fórmula de la baladita, ¿no? Sino que traen una fórmula pues más rockerona. En este caso, rockerona, pero de vanguardia, ¿no? Sí. Por lo que estamos diciendo de la tecnología que ya se usaba. Y lo que a mí me hace pensar, pues es que también plasman toda esta vanguardia que ellos traían en los 80s esta vanguardia. Recordemos que en la época de los 80s salieron a lo mejor producciones como, no sé, esta rola de Blade Runner, ¿no? Entonces, había una tendencia a hablar de un futuro distópico, ¿no? Un futuro donde las naves volaban, los autos, ¿no? Donde a lo mejor serán gobernados por un ente computacional, ¿no? Entonces, todo esto, lo que se venía, lo que en los 80s ellos visionaban como el futuro, visionaban tal vez las ciudades tecnológicas, los edificios inteligentes, tal vez visionaban todo esto que te digo de los autos voladores, a lo mejor hasta la teletransportación. O sea, ellos visionaban una onda de ciencia ficción a futuro, muy vanguardista. Y pienso que esta estética de lo cyborg, el vamos a decir, el cyberpunk, pues todo esto impregnó, ¿no?, a la cultura, a la música, a las portadas, a los medios masivos de comunicación, a toda la onda, ¿no? Entonces, pues fue la época precisamente donde salen muchos de estos fenómenos culturales, de vanguardia, de ciencia ficción, de hablar de un futuro distópico, ¿no? No tan halagador. Sí. Y aquí viene bien representado por todo el sonidazo de sintetizadores que ellos meten, ¿no? Está maravilloso. Sí, entonces te digo que sí marcan una cosa novedosa, güey. Sí. En la manera de transmitir esos sentimientos, ¿no? Y esas emociones con estos sonidos, ¿no? Electrónicos y las percusiones raras, ¿no? Así como bien hechas así con MIDI, ¿no? Así con el secuenciador, ¿no? Y te digo, pues rompen con la manera en la que se venía componiendo, ¿no? Que era así ya muy muy estandarizada, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y entonces te digo que la emoción es diferente. Digo, no, pues esta canción es fresca, es novedosa a lo que yo ya venía escuchando, ¿no? Porque obviamente al mostrarte un producto diferente, pues sientes cosas diferentes. Uh-huh. O sea, no es como las clásicas banditas de rock de la época, ¿no? Que todavía funcionaban los Rolling Stones y estaban emergiendo YouTube o Police. Entonces ellos sí te metían en una situación de algo que ya conocías, ¿no? De algo que pues ya a lo mejor preconcebías, pero que estaba ahí, una música de alta calidad, bien hecha, pero a fin de cuentas, pues rockera en la expectativa de lo ya conocido, ¿no? Pero esta onda de Yes, al saber que ellos tocaban de una manera muy distinta y componían de una manera muy distinta, pues te viene metiendo en toda esta idea de lo novedoso, ¿no? De que están generando un producto no conocido hasta ahorita, ¿no? Sí. Eso es lo que nos llama la atención, ¿no? El producto final. Sí, es el impacto. Que suena rockero, pero no suena común. No suena común. Uh-huh. Bien, Fabián. Vámonos suena con el siguiente. Cyberpunk. Dale. Pero comercial. Dale. Bueno, entonces el tercer track. Viene Fabián. Este tercer track dice It Can Happen. Vámonos. Espérame. Va, Fabián. Nos deja el encuentro, la raya. It can happen. Estamos de regreso aquí en la Casa del Rock. Acabamos de escuchar el tema It Can Happen. Tremenda canción, Fabián. Sí, está muy buena. Las armonías vocales, la rítmica. Como venías comentando, el trabajo de las guitarras pues no es convencional. Estábamos pensando que 2-3 años después Iron Maiden saca un álbum llamado Summer in Time con las guitarras totalmente... ¿Sintetizadas? Sintetizadas, ¿verdad? Y un año después el Turbo Lover o el Turbo de Judas Priest igualmente con las guitarras totalmente sintetizadas, que yo creo que no solo era la moda de la época, ¿no? Sino que era el gran recurso que se tomó en ese reducido espacio de tiempo, donde las bandas dijeron, bueno, están los sintetizadores y ¿por qué no adaptamos este sonido a las guitarras, ¿no? Para ver qué sucede. Y pues para mí unos experimentos geniales, ¿no? Sí, están muy buenos, muy buenos. Sabemos que ya después, en la época del grunge, 2-3 años después también, se vuelve al sonido tradicional del rock, ¿no? Sí. Que es la guitarra, la batería y el bajo, con toda su crudeza. Entonces nos estamos dando cuenta con esto que hay innovaciones en el rock que le dan o lo elevan 2-3 peldaños hacia arriba. Pues después viene una nueva generación de rockeros que lo vuelve a bajar, ¿no? Sí, como que lo vuelve a aterrizar, ¿no? Sí, porque siento que ese rock que se creó en los 60s, Fabián, como que es la base de toda la música, ¿no? De todo el rock que escuchamos hoy en día. Y da pauta para que experimentes, crees cosas diferentes, muy locochonas, pero de repente regresas a la raíz, ¿no? Sí, porque acuérdate que, por ejemplo, los Doors ya eran muy sofisticados en su sonido. Sí, sí. O sea, eran arreglos geniales y también muy... Eran virtuosos estos chavos, los Doors. Y tenían pues un gran despliegue técnico y virtuosístico, ¿no? Pero cuando viene el rock de los 70s, primeros de los 70s, pues había bandas como Zeppelin, T-Rex, Grand Funk, que no menos virtuosas, ¿no? Pero sí con un sonido más crudo, más rockero, ¿no? Más aterrizado al ras de la superficie, ¿no? Entonces, eso está sucediendo en el rock. Continuamente hay saltos hacia arriba y continuamente hay una generación que sigue que los vuelve a bajar, ¿no? Sí. Nos vuelve a aterrizar a la superficie para saber nuevamente lo que es el rock, ¿no? Así es, Fabián. Vamos a leer un poquito en Wikipedia acerca de este disco, Fabián, que estamos transmitiendo el día de hoy. Sí. A ver, vámonos acá. Dice... 90-125 es el undécimo álbum de estudio de la banda británica de rock progresivo Yes, editado en 1983. Fue el primer álbum desde Drama de 1980 y marcó el ingreso del guitarrista sudafricano Trevor Rabin, así como el regreso de John Anderson y del tecladista Tony Kaye, cuya última participación en la banda había sido en 1971 con The Yes Album. El título del álbum proviene del número de catálogo internacional con que Atco Records numeraría al disco en la mayoría de los países. Mm. Ahí tiene una nomenclatura. El single Owner of a Lonely Heart representó el primer y único hit single de Yes en llegar al número uno en las listas de Estados Unidos. El éxito del sencillo empujó al LP al top 5 de la lista de álbumes. Espaldarazo que aupó al disco a triple platino. Solo en Estados Unidos, el 90-125 vendió 3 millones de copias, siendo el disco comercialmente más exitoso de la banda por lejos. Otros de los numerosos temas de difusión, como I Can Happen, Leave It on Chains, también alcanzaron puestos altos en los charts de la Unión. ¿Cómo ves, Fabián? Es bueno saber que de aquí surgió el, dice, único, ¿no? Número el único uno, hit, número uno. Número en los Estados Unidos, número uno. Y pues sí, no es para menos, porque pues ya hablamos de que es una producción bien tremenda. La composición, el arreglo, todo está genial en esta rola llamada Owner of a Lonely Heart. Y pues yo recuerdo que desde entonces se viene escuchando en el radio, ¿no? Y es considerado uno de los grandes clásicos del rock hasta nuestros días. El dueño de un corazón solitario. Así Sobre es. Todo por ahí por Radio Universal Stereo FM, ¿verdad? Sí. Fíjate, el productor de este disco fue Trevor Horn. Trevor Horn. Vamos a leer un poco acerca de Trevor Horn. Trevor Charles Horn, artísticamente Trevor Horn, es un músico y productor musical. En 2011 fue nombrado comendador de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la industria musical. Órale. Como productor ha obtenido 3 premios British Award y un premio Grammy en 1995. Muy bien. Trevor Horn. Sí, fue uno de los... De los artífices de este gran producto de jazz llamado 90-125, que bien dijo aquí el compañero Arturo, pues es el número de catálogo del álbum en la mayoría de los países del mundo, el cual vendió 3 millones de álbumes solamente en Estados Unidos, que es una gran cifra para cualquier producto, ¿no? Sí, Fabián, así es. Así es. Y aquí Alexa pues, nos dice que Roger Dean, el diseñador de esas portadas. Sí. ¿No? Como bien ya platicamos. Sí. Entonces Alexa sí está bien informada. Sí, Alexa es, pues, aparte de una gran cantante, buen músico, excelente, una gran artista que sabe de todos estos temas. Aparte, cosa que no es menor, una de las más grandes fans de Yes que yo conozco, ¿eh? Sí, pues acabas de checar acá los discos que tenemos aquí, ¿no, Fabián? Sí, tenemos aproximadamente 16 álbumes en vinilo que fueron las delicias de Alexan y su hermana, porque ellas son mega fans de esta banda llamada Yes. Sí, Fabián. Lo que yo quisiera saber, que nos dijera Alexan, a ver si por ahí nos puede mandar el comentario, ¿por qué se llama Yes? Yo no sé, no tengo ni idea. A ver si Alexan nos puede decir por qué esta banda se llamó Yes. A lo mejor les preguntaron que si les gustaba el rock y ellos dijeron Yes. O les dijeron, pues, ¿quieres tu Cuba con hielo? Y dijeron Yes. Bueno, después de un pequeño chiste de sangrón, como los que solía hacer el único y auténtico Chiqui Drácula. Pues nosotros nos vamos a... Ah, bueno, tenemos un aviso. Estamos aquí regalando unos libros de un autor que ya nos vino a visitar aquí en la Casa del Rock, que se llama Óscar Castro Contla. Este es un novel escritor que tuvo a bien plantear su ingreso a un concurso de un proyecto de PACMIC, que es un programa del gobierno para fomentar la cultura comunitaria. Entonces, él ganó este concurso, mediante el cual él pudo sacar su libro a la luz. Este es el primer libro de este autor, Óscar Castro Contla, que versa acerca del barrio de Tacuba y más que nada de historias de sus habitantes de la colonia Tacuba. Este autor anduvo entrevistando a los vecinos de la colonia Tacuba y en base a estas entrevistas él creó algunos relatos que están plasmados en el libro. Bueno, estamos regalando este libro. Si tú quieres tu libro, amante de la buena literatura y escucha de la Casa del Rock, solo tienes que pasar a recogerlo entre este lunes y este miércoles a las 5 de la tarde en la Sala de Arte, Cultura y Ciencia Tlacopan, que está ubicada entre Golfo de Adén, Lago Hurón y Marina Nacional. Ese lugar es conocido como Jardín La Cuchilla. Está en contraesquina de una longeva y famosísima cantina de la zona que se llama El Chin Chun Chan. Y también la otra contraesquina son los Baños Marina. Estamos hablando de la zona donde está el Jardín La Cuchilla, contraesquina de Chin Chun Chan y los Baños Marina. Ahí pasan a recoger su libro. Yo se los voy a entregar, y en caso de que no esté yo, pues algún otro camarada que me estará asistiendo. Y probablemente ahí también esté el autor, que es lo más seguro, para firmarles o dedicarles su libro. Totalmente gratuito, solo tienen que pasar a recogerlo. ¿Sale, banda? Ahí estamos. Muy bien, Fabián, pues ya están enterados. Ya saben cómo obtener su disco, su libro, perdón. Su librito de La Bella Tacuba, Crónicas de Ayer y Hoy. Nada más digan, lleguen con Fabián y díganle, a mí me gusta la Casa del Rock. A mí me gusta la Casa del Rock y me gustas tú. No, no se crean, ¿eh? Bueno, ahí ya dijiste tú, Fabián, ¿eh? Te van a llegar ahí 2-3 chavos. Sí, 2-3 chavalones. Pues nos vamos con el último track de este lado A. Ah, y este, también déjenos aquí su comentario de que quieren su libro aquí en la Casa del Rock. Esto se llama Changes. Change can be regresamos después de escuchar este grandioso tema llamado... Este tema se llamó Changes, el último del lado A. Gran rola, ¿no? Sí, está muy buena. Tremenda, tremenda. Ahí tiene una especie de marimba sintetizada que, pues sí, nos regocijó el oído, ¿no? Sí. Está muy, muy interesante. Con la quinicia, muy loco. Todos los arreglos que hacen estos chavos, bueno, que hacían estos chavos, en su momento, una de las bandas más grandes de la Gran Bretaña. Y tú los fuiste a ver, ¿no? ¿En qué año? Ya ni me acuerdo. Si fue como a finales de los 90s, por ahí sí, más o menos, a principios del 2000, que anunciaron que venía Jessica. Órale. Ya había venido Rush y pues me había llevado una grata experiencia, ¿no? De ver a Rush sin siquiera haber sido yo un gran fan de Rush, ¿no? Sí. Pero, digo, ese día, ahora sí que me impactó la banda, cabrón. Bien entregados en el escenario, el sonidazo que traían y el escenario, ¿no? También bien tremendo, ¿no? Su escenografía, ¿no? Sus pantallotas bien chonchas. Órale. Y la entrega, ¿no? De los músicos fue la que me impactó y desde ahí me volví como más seguidor, ¿no? De Rush, cabrón. Sí. Entonces ya posteriormente anunciaron que venía Jess y ya sabes, pues Alexa bien fan, ¿no? Pues, ¿qué onda? Viene de Jess, vámonos, ese no nos lo podemos perder, cabrón. Vámonos de nuevo, ¿no? Y ya nos lanzamos, nos fuimos también su hermana Gloria, Alexa y yo. Se presentó en el auditorio. Y sí, estuvo muy, muy, muy chido, cabrón. Yo también, no siendo un super fan de Jess, digo, porque ya sabes, ellas tenían toda la colección, ya los venían siguiendo desde sus inicios de Jess. Sí. De sus primeros discos. Pues no, pues ellas bien prendidas, ¿no? Con cada rola que escuchaban, pues ya las conocían, cabrón, todas. Sí. Y yo, pues, conociendo a la banda, ¿no? Conociendo su material. Pero viendo también la gran calidad, ¿no? De los músicos, cabrón. Y hay veces que yo trataba como que de descifrar lo que estaban tocando, pero pues es como que complicado, cabrón. Como que lo mejor es nada más percibir la música y simplemente, pues no sé, permitir, ¿no? Que entre, que fluya, cabrón. Porque si te pones a querer analizar la música así como... Tener un criterio así como... De músico, ¿no? Si voy a analizar su música de Jess, a ver cómo está de complicada o qué es lo que están haciendo. Como que te pierdes, ¿no? De lo que realmente ellos transmiten, ¿no? Con su música. Te distraes ahí tratando de como que de descifrar lo que hacen. Tratar de hacer tu tesis o tu doctorado acerca de Jess ahí mismo. Sí, entonces yo algunas cosas las quise así como que analizar. Ay, güey, ese sonido soy bien extraño. A ver cómo lo está haciendo, ¿no? ¿Qué medida lleva, no? Y después dije, está bien complicado eso. Mejor vamos a disfrutar. Más que nada, pues echarle oreja y gozar del momento. Sí, vamos a disfrutar lo que están haciendo y ya. Y no, estuvo muy bueno, muy chido. La verdad, se discutieron bien cañón. Sí, más que nada porque para ti era una novedad, ¿no? Como lo mencionas. Sí. O sea, de alguna forma el conocer a esa banda en vivo, sin un previo, sin una previa experiencia de haberlos escuchado todos esos álbumes, pues sí es un poco más difícil. Entonces, sí tienes razón. En ese momento, pues es abrir los orejos, los oídos, la mente y el corazón a la nueva experiencia de escuchar a Jess en vivo, ¿no? Sí, sí. Y sí, fue genial, a fin de cuentas. Sí, bastante padre, ¿no? Nos comenta Alexa que no sabe, no tiene el dato acerca del nombre de la banda, pero que sí estaría interesante indagar por ahí la historia, ¿no? Cómo fue que surgió ese nombre, ¿no? Exactamente. Bueno, pero sabemos que es algo positivo el nombre, ¿no? Sí. Que no sería lo mismo que se llamara No. Dale. Se llama Jess y es lo que importa. Sí, no, y la música que crearon. Sí, la música cañón que crearon. Yo aquí pues no siento que se extrañe tanto la figura de Rick Wakeman o de Steve Howe, ¿verdad? Que son, como te mencionaba, pues, quienes dieron mucho del sonido de Jess en los 70s, pero pues esas ausencias no se extrañan demasiado, sabiendo que ellos dos pues hacían grandes pasajes rítmicos y de melodía, ¿no? Sí. Y pues se siente bien el álbum, se siente que tiene buen equilibrio, buen peso. Pero más que nada, la buena producción que ya mencionamos. Sí, hay un video ahí en internet, Fabián, donde están haciendo la inducción de Jess al Salón de la Fama. Órale. Hace como 2 años más o menos creo que fue. ¿Y quién los introdujo? Y de bajista. Los indujo. Sí. Ya sabes que Chris Squire ya falleció, ¿no? Su guitarrista. Su bajista, perdón. El bajista. Y pues ese día, pues, invitaron. Los presentó Rush, cabrón. Los presentó Rush al Salón de la Fama, ¿no? Mira qué chido. Como grupo ganador, ¿no? Que al Salón de la Fama. Y ahí platicaron, ya sabes, Geddy Lee y el guitarrista, acerca de sus influencias que recibieron, ¿no? De Yes, que ajá. eran ellos grandes admiradores de Yes, antes de ellos hacer su banda, ¿no? Ajá. Y para ellos era un privilegio, ¿no? Estar ahí en, presentándolos al Salón de la Fama. Y le dieron la oportunidad a Geddy Lee de tocar con ellos. De echarle el palomazo. De echarle el palomazo, pero ves la hermandad que hay entre las bandas. Y de ese calibre, ¿no? Bandas tan chingonas y tan históricas. Cómo aportan, ¿no? Y colaboran, ¿no? En esos proyectos tan chidos, cabrón. Y no, pues Geddy Lee, pues, discutiéndose con ahí en el bajo, tocando las rolas, ¿no? Creo que tocaron la de Carrusel. Fíjate. Bien tremenda, cabrón. Entonces, estuvo muy padre esa presentación, ¿no? Y ese nombramiento que hizo Rush, ¿no? Acerca de la banda, ¿no? Cómo lo... Fue muy emotiva ese nombramiento, como bien dices, Fabián. Y al final ellos ya son miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll, ¿no? Sí, así es, así y es. Y desde hace mucho tiempo son miembros de ese Salón de la Fama en los corazones de muchos fans. Sí. Que los han seguido desde sus primeros momentos hasta nuestros días. Es una banda que ha tenido altibajos en las alineaciones, han entrado y salido del mercado, pero se han mantenido, ¿no? Se han mantenido como... Es un referente para este tipo de rock que ha hecho de las delicias de nosotros los fans del rock progresivo. Y fíjate que siento que el Salón de la Fama como que no le va a dar cabida a todos los grupos que realmente se lo merecen, ¿no? Pero como bien dices, el mejor reconocimiento está en el público. Claro. Y hay grandes músicos. Digo, hace como unas dos semanas invité a un amigo a que nos compartiera un álbum. Él me comentaba de un guitarrista llamado Rory Gallagher. Así es. Que la verdad yo nunca lo había escuchado, cabrón. Digo, nunca había escuchado su nombre, ni siquiera su música, ¿no? Y trajo el disco y la verdad a mí me impactó, cabrón. Se me hizo un músico tremendo, cabrón. Muy bueno. De gran calidad, que tiene poco reconocimiento, pero la gente que lo conoce y que lo escuchó, pues sabe de esa calidad, ¿no? Y ha influenciado a grandes músicos, como no te imaginas, Fabián. Yo hasta me sorprendí cuando vi la lista de músicos que habían recibido influencias de él. Pues estaba Slash, estaba Gary Moore, estaba The Edge. Había un resto de músicos bien reconocidos, cabrón. Uh-huh. Que ya escuché algunas entrevistas y pues le rinden pleitesía, ¿no? A este gran guitarrista. Sí. Me puse a indagar por ahí, ya sabes, en YouTube, viendo algún material de él y no, me llevé una sorpresa bien cañona, cabrón. Sí. Toca bien tremendo, ¿no? Una manera de tocar la guitarra bien especial y bien padre, ¿no? Con mucha energía, mucha buena vibra, porque él tiene una buena vibra con el público. Conecta bien cañón, ¿no? Conectaba bien cañón porque ya falleció, ¿no? Conectaba bien cañón con el público y ves, ¿no? Cómo la banda le responde, cómo interactúa y cómo se pone en sintonía, ¿no? Con todo lo que está él ejecutando en el escenario, ¿no? Y hay unas anécdotas bien chidos, ¿no? Y unos comentarios que luego ponen ahí en los, ya sabes, los fans, y ponen un comentario ahí en uno de sus videos y ponen la pregunta que le hicieron una vez a Jimi Hendrix, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sentía de ser el mejor guitarrista del mundo, ¿no? Y Jimi Hendrix responde, no sé, pues pregúntale a Rory Gallagher. Con Rory Gallagher, ajá. Sí, un gran músico, cara. Y también hay otras anécdotas por ahí cuando Deep Purple se presenta por primera vez en Estados Unidos, uh-huh. como por el año de 1974, que el abridor es Rory Gallagher, cara. Fíjate. Entonces platica el chavo de su experiencia, ¿no? Porque está ahí comentando ahí en YouTube. Dice, no, yo recuerdo que estábamos bien emocionados, ¿no? De ir a ver a Deep Purple, cara. Y no conocíamos a Rory Gallagher, la neta, pues no sabíamos quién le iba a abrir, ¿no? Pero fuimos al concierto, cabrón, llegamos y cámara, ¿no? Pues ya dispuestos al concierto y pues ya abre el guitarrista ¿no? Rory Gallagher con su banda. No manches, cabrón, me impacté bien cabrón, dice el chavo ¿no? Me llevó una tremenda impresión, cabrón, de su manera de tocar, su entrega en el escenario y su feeling, ¿no? Que transmitía. Que la neta, cuando acabó se despidió, la gente pues pedía que regresara, cabrón. Y regresó como 3 veces. Ahora sí que se llevó la tocada, güey. Todos esperábamos a Deep Purple. Y la sorpresa fue que Rory Gallagher se llevó la tocada, cabrón. Fíjate. Algo que no nos esperábamos porque era un artista para nosotros desconocido, cabrón. Uh-huh. Pero que de repente te llevas unas grandes sorpresas que dices, no manches, cabrón. Estos cuates no tienen tanta fama y muchas veces igual, así como te digo, no van a entrar a un reconocimiento como el Salón de la Fama, pero el reconocimiento del público ya lo tienen, cabrón. Así es. Los que los conocen, ¿no? Una de las joyas extraviadas del rock. Una joyota. Sí, próximamente lanzaremos otros álbumes de él. Sí, muy bien. Vámonos con... La primera rola del segundo track se llama Cinema. Viene Fabián. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Esa onda se llamó Cinema. Es instrumental, casi pura guitarra con muchos efectos y muy interesantes. Y fue como que lo contrario a sus rolas de antaño, ¿no? Bien largotas, esas fueron súper cortitas, ¿no? Sí, se fueron con algo minimalista, casi. Y pues no tiene demasiado arreglo, más que nada son efectos sobre la guitarra, ¿no? Ajá. Está muy chido ese tema de Yes. Qué interesante la participación de Trevor Rabin con Yes. Sí. Y Yes tener el acierto de invitarlo como guitarrista, ¿no? Le da otro sonido, ¿no? Para darle ese toque diferente. Sí. Porque así me comentaba Alexa Fabián, uh-huh, que su productor Trevor Horn pertenecía a los Bugles, ¿no? A los Bugles, y pues sí se nota, ¿no? Y en los Bugles tenía un sonido así como más pop, ¿no? Y más, pues no sé, tenía unas rolas muy comerciales, ¿no? Pues más que nada vanguardista, es aquello de el video mató a la estrella de radio, ¿no? Sí. Y todas esas ondas locochonas, pero pues se nota la influencia de esos experimentos que desarrollaban en la época, ¿no? Sí. Igualmente me recuerda a la onda que traía Kraftwerk, puro sintetizador, pero en un sentido pop. Y esa onda, pues, fue como que una gran materia de la cual se impregnaron muchos grupos. Muchos grupos recurrieron a esto de la electrónica, ¿no? Para levantar nuevos productos. No tanto pensando en si estar haciendo rock o no estar haciendo rock, sino simplemente música interesante, ¿no? Cosas novedosas. Sí, anteriormente pues hablabas del caso de Tangerine Dream. Yo me recuerdo mucho el caso de Depeche Mode, ¿no? Uh-huh. O Erasure. Ah, también, sí. O pues bandas dentro del electropop, ¿no? Sobre todo europeas, que le entraron a este rollo de los sintetizadores, de las secuencias, de la música programada, ¿no? Ajá. Y pues tuvieron tanto éxito que mucha gente más se dedicó a hacer música electrónica, ¿no? Y genial, ¿no? A mí me parece que es un gran avance dentro de la música implementar la tecnología digital. El problema viene siendo, por ejemplo, hoy en día que se critica que cualquiera se dice productor de música por saber usar un programita de estos, ¿no? O cualquiera se cree un arreglista o un compositor porque saben utilizar estas herramientas, pero pues yo siempre les recomiendo que tengan las bases de la música, ¿no? Si no tienes las bases de la música, me refiero a teoría, pues ¿cómo podrías tú mínimamente hacer música aceptable, ¿no? Puedes hacer ruido o hacer música por intuición. Yo creo que es una gran herramienta que tú tengas esos fundamentos, ¿no? Para mí, ¿no? Y la electrónica, que ayuda mucho, también te puede saturar un mercado de productos pues que no tienen la calidad, ¿no? Sí, ya sabemos que hablamos del reggaetón, ¿no? Y una cosa interesante, Fabián, es de que sean creativos, ¿no? Que sean curiosos. Y que, pues sí, que pongan en práctica todas esas inquietudes que tienen. Y como bien dice, siempre una preparación les va a abrir el panorama, ¿no? Uh-huh. Pero lo importante es que empiecen a hacer las cosas, como siempre decimos, Fabián. Ya sabes que siempre reiteramos sobre el mismo tema. Sí. Con lo que, si tienen la inquietud de hacer algo, aunque no tengan ese conocimiento, empiécenlo a hacer. Sí. Ya sobre la marcha empiecen a investigar para irlo mejorando. Estudien un poco y edúquense. Pero para que también hagan las cosas con la conciencia de saber que las están haciendo. Sí, y lo importante es que empiecen a hacer las cosas ya. Sí. Cuando tengan esa inquietud por hacer algo, empiécenlo a hacer ya, desde ya. Si quieres aprender a tocar un instrumento, empieza ya acá. Si quieres crear alguna cosa ahí rara que tienes en tu mente, empieza a crear y sobre la marcha te vas a ir dando cuenta qué es lo que necesitas, ¿no? Vas a ir investigando cómo obtener eso que requieres, pues, para darle forma a tus ideas. Sí. Uh-huh. Vas a hacer méritos para que cada vez te salga mejor. Sí, así es. ¿No? Es lo importante de la creación, que tiene que estar en continuo desarrollo, en un continuo ejercicio del trabajo y de pues, aprovechar los recursos con los que cuentas. Que pueden ser muchos o pueden ser pocos, pero a fin de cuentas te van a servir de algo. Sí. Porque nadie está en ceros así, nadie está en ceros, ¿no? Al menos tienes una computadora, la mayoría, ¿no? Un celular. O sea, ya puedes descargar un programita secuenciador ahí muy sencillo, muy, muy básico. Y con eso empezar a hacer cosas, a crear, a grabar, ¿no? Entonces, pues nadie está totalmente en ceros. Creo yo que más que nada es esa cuestión de dejar las cosas para mañana porque creemos que no somos capaces. Sí, todo es ese tener es esa confianza, ¿no? Ganarte esa confianza, tener esa confianza sobre tus ideas, ¿no? Sobre lo que piensas, sobre lo que quieres hacer. Sí. Tú confía en tus cosas y hazlas, ¿no? Y saber que las quieres hacer, que, que luego es el problema. Los chavos, yo los veo que tienen muchas inquietudes, pero muchas veces no saben qué hacer. Aun cuando les gusta la música, no se atreven. Si ser músicos, si ser simplemente fans, o no sé, adentrarse a estudiar a las bandas o la historia de la música. Pero todos tienen esa inquietud, ¿no? De empaparse de las artes, ¿no? Sí. Y ese es el problema, que luego no lo hacemos. ¿Verdad? Sí, así es, Fabián. Vamos al track número 2, que bien, se llama Live It. Don't you Tremenda canción que acabamos de escuchar. Llena de recursos, ¿no? Sí, rítmicos. Pues, ahí se ve como. Y armónicos. Unas armonías vocales, unas rítmicas vocales. Bien sacadas de onda, pero bien interesantes. Sí, muy locochón. Eso se llamó Libet. Y pues la verdad yo no recuerdo mucho haber escuchado esta rola. Se me hubiera quedado grabada en la mente. Ajá. Pero ahora ya quedó grabada. Y a pesar de que yo ya había escuchado el álbum, uh-huh. pues no me recordaba esto, ¿no? Que es muy interesante. Sí. Es demasiado interesante porque ya le dieron un manejo diferente a la voz. Se trata de hacer la música más interesante. Se trata de hacerla con variedad. Y la variedad y el interés, aunado a la novedad, pues siempre nos van a dar un buen resultado, ¿no? Sí, sí. Más que nada porque pues, es gente que pues, ha explotado muchos recursos, muchas formas de hacer las cosas. Ya han grabado, pues, prácticamente todo lo que alguien puede grabar, ¿no? De distintas formas. Pero esto es algo pues muy novedoso. El simplemente trabajar las voces. Claro que yo creo que le metieron aquí también mucha tecnología, ¿no? Uh-huh. Pero pues es bien interesante el ejercicio. Y ahí está. Sí. Ese rollo de Yes. Tremendo trabajo. Y ahí te puedes dar cuenta, Fabián, cuánto tiempo le dedican, ¿no? A la creación, a la invención, al estudio, para poder llegar a la creación, ¿no? De esos grandiosos temas, ¿no? Pues tan sí, porque novedosos y creativos. En la óptica de Yes, si tú aspiras a crear algo pues, que deje huella, pues te tienes que tomar tu tiempo, te tienes que tomar tu esfuerzo. Y como están acostumbrados ellos a hacer obras tan magníficas, tan gigantescas, ¿no? Pues es algo que se ve el trabajo, ¿no? Se ve todo el trabajo que conlleva y que a final de cuentas pues nos asombra en lo que están haciendo. Al menos en el año 83 fue un ejercicio tremendo el de esta rola que se llamó Libet. Y por otro lado pues las bandas británicas pues siempre han traído esa calidad, ¿no? O sea, se han distinguido por trabajar mucho su material y también se han distinguido por pues elaborar las cosas con procesos de primera, ¿no? De primera. En todo sentido. Y pues la mayoría de las bandas han recurrido a productores británicos, a estudios allá en Inglaterra y a todo el proceso que ellos ya han implementado. Pues ellos ya se la saben de arriba abajo a la hora de grabar un producto como este, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, ¿qué se podría esperar de una gran banda británica que tiene, pues, productores, etcétera, etcétera, geniales, ¿no? Sí, fíjate que Trevor Horn, el productor de este disco, pues les dio un toque chido, ¿no? En la manera de crear este álbum. Y trabajó también en el disco de Big Generator, el Big Generator. Generator. Pero ya no lo concluyó acá. No lo terminó. No, ya tuvo unas broncas ahí, creo, con el Bataco. Y se desafanó y dejó el proyecto ahí abandonado. Pero ya ellos le siguieron, le dieron continuidad. Y Trevor Rabin, que es el guitarrista, se encargó de hacer la mezcla de ese material del Big Generator. Que para mí es genial, cabrón. Sí. Entonces te puedes dar cuenta de la preparación que traen los músicos, ¿no? Ajá. Que muchas veces dejan de ser solo músicos y también se meten en la ingeniería. Sí. Empiezan a meterle mano ahí a las mezclas, a la grabación. Y el trabajo de ese álbum está bastante chido también, fue. Muy, muy bien hecho, muy bien creado. Es que imagínate si cada álbum que graba un músico excelente fuera parte del currículo o de la currícula, se acabaría con un doctorado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues realmente hacen cosas mega profesionales dentro de un proceso industrial como es la música, ¿no? Se sacan y se sacan y se sacan álbumes, se sacan y se sacan rolas y siempre se está continuamente pues desarrollando el proceso, renovando los sistemas, ¿no? Pero cuando ya tienes detrás de ti pues, tanto trabajo, tantas producciones, como el músico que acabas de mencionar, pues no es para menos, ¿no? Que él ya tenga una idea muy grande de cómo se hace este trabajo de la mezcla y que lo lleve a cabo perfectamente, ¿no? Sí, y aparte que digo que se interesan bastante, ¿no? Por ese tipo de producciones, que se empiezan a meterle mano, ¿no? Y aparte también se preparan, Fabián. Digo, porque está bien que tengan esa experiencia, ¿no? De lo, cómo trabaja un productor, pero lo importante es que también se metan, ¿no? Y le empiecen ahí a buscar, ¿no? Precisamente de la experiencia que ya traen. Uh-huh. Al menos si yo veo a un productor de esos viendo, yo me la paso viéndolo cómo trabaja, pues ya le aprendo un montón, ¿no? Sí. Y trabajar con ellos, pues imagínate, ¿no? Todos los consejos que te pueden dar, todo el sistema que ellos ya traen desde, no sé, moverle a la consola, colocar los micrófonos, sonorizar, insonorizar, establecer pues, toda la... las ecualizaciones, los efectos, todo lo que ellos traen, ¿no? Sí. En la mezcla, pues soberbio y genial. No hay ninguna duda de que estos productos sí pueden llegar a la perfección dada la época, ¿eh? Porque estamos hablando de hace prácticamente 40 años, ¿no? Entonces, imagínate de lo que estamos hablando. Una tremenda genialidad en el trabajo de esta banda y el productor. Ah, pero ese es del otro álbum, ¿verdad? Una gran obra. No, es el mismo. ¿Sí? Bueno, ¿es el mismo? Okay. Bueno, sí, en aquel ya no lo concluyó, pero sí les dio un buen avance, ¿no? No, tremendo el productor y tremendo el producto, ¿no? Así ahí es. Se ve la huella de un maestro. Sí, sí. Bueno, pues vamos a lo que sigue. Mándanos saludos, Fabián, ¿no? Vamos a mandar saludos. Tú primero. Saludos a la banda que nos acompañó el día de hoy, o que nos está acompañando, ¿no? Sí. A mi cuñado Lorenzo, que es un gran rockero, y mi hermana Dora, la señora Eva, Alexan, ya sabes que Alexan nos acompaña seguido por acá, buen Lázaro, a Sergio Núñez, y toda la banda, ¿no?, que está por ahí conectada, mi buen amigo sí. José Lara, también que hace rato nos escribió, que dice que va a estar pendiente de la transmisión. También a mi amigo David Maldonado, ese gran maestro de pintura, que es muy rockero y que tocó con Alex Lora en sus inicios. Órale. Está aquí pendiente de las transmisiones y recordando esas grandes épocas del rock aquí en los especiales de la Casa del Rock. Así es. ¿Y Fabián Vaz? Pues yo a la banda de Azcapo, de Tacuba, de la Anáhuac. Que el rock sea en sus corazones y pues sigan buscando ese buen sonido, ese sonido legendario que ha quedado en la historia de los grandes álbumes que aquí proyectamos en la Casa del Rock. Estaría bien que hiciéramos una llamadita, ¿no, Fabián? ¿A quién? Una llamada sorpresa a alguien, quien sea, cabrón. Que primero que aparezca aquí, les mandamos, les llamamos. Ya casi para cerrar el programa. ¿Cómo ves si le llamamos a Alexa? A ver, venga, sí. ¿Qué es la...? Échale. La que nos donó este material tan chido. Ah, sí, pues hay que preguntarle su opinión, su parecer. A ver si está dispuesta Alexa, vamos a hacerle una llamada, ¿no? Acerca de esta música, ¿no? Sí, a ver si la agarramos en buen momento, si la agarramos en buen momento, Fabián. Ojalá, sí, a ver, vamos. Vamos a ver qué onda, a ver si podemos contactar a Alexa. Aquí Yo creo que sí. A ver, me está mandando un mensaje. A ver qué te dice. Vamos a ver si agarra valor Alexa y nos contesta, ¿no? Sí, que nos comente, ¿no? Acerca de este material nada más, algo sencillo, que ¿no? Que nos diga. Que nos diga, pues, que... ¿Cómo fue que le gustó esta banda, no? ¿Por qué comprar tanto material de ellos, no? Que nos retroalimente aquí en la Casa del Rock, a ver qué hongo. Ponte tus audífonos, Fabián, si no, no vas a escuchar la conversación. A ver, esperemos que Alexa nos tome la llamada, sí. Bueno. ¿Sí oyes, Fabián? Sí. Vamos a ver qué onda. Pues sí, Alexa es la que ha donado aquí. De alguna forma decirlo, ¿no? Ha donado, pero... Órale. Nos está volando los oídos, cabrón. Está algo alto el volumen, pero bueno. Bueno. Bueno. ¿Con quién habló? Sí. Aquí conmigo. ¿Alexan? Sí. Qué bueno, Alexa, que estás ahí. También déjame bajarle el volumen porque creo que tiene demasiado volumen, ¿eh? Aguanta, sí. Alexa. Sí, bájenle más. Bájenle sí, todo, dices, ¿no? Bájenle todo ahí. Me parece que ya estás, Alexa, ahí ya. Ya está. Ya nivelada la cosa. Pues, ¿qué onda, Alexa? Pues estás aquí, te estamos echando una llamadita desde la casa del rock, ya sabes. Y estamos transmitiendo uno de tus discos. De tus discos favoritos, ¿no? De esta banda grandiosa llamada Yes. Sí. Y como sabemos que tú eres gran fan, pues quisimos contactarte y escuchar de viva voz. Pues, ¿cómo fue, no? Que te volviste fan de esta grandiosa banda llamada Yes. Platícanos un poquito, ¿no? Yo, la empecé a escuchar, sí, me gustó desde la primera vez que lo escuché en un programa que lo ponen como especial. Y pues yo la escuché y me quedé impresionada del sonido, de la creatividad de la banda, y yo conecté inmediatamente con eso. Ajá. Así yo me sentí así que eso era algo mío. Sí. Entonces, pues eso fue, ya empecé a seguirla y empecé a investigar sus discos, empecé a comprarlos con mi hermana, porque mi hermana y yo éramos, pues, ella también es muy, muy rockera. Como que les impactó de la misma manera, ¿no, Lesen? Sí, nos impactó exactamente igual cuando lo escucharon, porque el programa lo escuchábamos las dos. Entonces, cuando oímos esta banda de Yes y estaban hablando ahí de esa banda, pues, la verdad yo escuché su música y me quedé impresionada así completamente, y también ella, y empezamos a seguirla, ¿no? Entonces empezamos a comprar sus discos y pues entre más los escuchaba, pues más me daba cuenta que era algo muy especial para mí, ¿no? Se conectaba así como que espiritualmente conmigo. Ajá. Sí, entonces pues así fue como empezamos a comprar los discos para disfrutarlos. Muy bien, ¿y qué te voy a decir? Y esa música, ¿a ti qué te hace sentir? Porque ya sabes que escuchamos a Black Sabbath y nos hace sentir una cosa, ¿no? Escuchamos a Deep Purple, nos hace sentir una cosa, a los Doors, los Kings y así, diferentes grupos, y nos hacen sentir diferentes emociones, ¿no? Sí. ¿Tú en Yes qué sentías? ¿Qué te hace sentir, no? ¿Qué te vibraba? Pues una vez yo lo comenté ahí también en un, casi lo escribí, te escribí que ese era como fluir, haz de cuenta como que me abandonaba completamente con esa música, como que me sentía un todo, no sé, algo pasaba así en mí cuando yo escuchaba esa música que me quedaba como en éxtasis. Ajá. Me quedaba así, o sea, así simplemente sin ningún pensamiento de nada, sino nada más en un disfrute completo, pero también como que me sentía parte de todo. Sí, era, podemos decir que era como una emoción neutral en la que podías viajar acá de una manera así fluida, sin demasiadas emociones, ¿no? Sí, como en una paz, como en una serenidad así completa. Sí, sí, sí. Así. Sí. Orle, ¿no? Pues está muy bien, Alisa. ¿Y qué te voy a decir aquí? Fabián está escuchando también. A ver, Fabián. ¿Y cuál opina? ¿Es tu favorito? A ver. Ay, no, pues es que ahí sí me pones difícil, porque la verdad es de que toda su evolución de él, o sea, fue toda su alineación y la evolución que tuvo, porque fue una evolución muy grande que tuvo desde su primer disco, yo la fui por así siguiendo desde el principio, y toda, desde lo más sencillo que ellos comenzaron hasta lo más sofisticado, podría decirse, todo se me hizo fabuloso. O sea, no puedo decirte, este es mi canción favorita o mi disco favorito, sino todo se me hacen extraordinarios, ¿no? Pero sí hay una canción así que sí me, era en especial que sí conectaba con una canción que es un álbum doble de los Océanos, Cuentos de los Océanos Topográficos, y es una que se llama La Reveladora Ciencia de Dios. Esa canción sí en especial sí me transportaba así, o así que a otro universo. Ya andaba yo toda bien, en otro mundo, ahora sí que no necesité de nada para estar para volar. Como para volar, ese es exactamente. Para viajar así, tremendamente. Nada más con su música. Qué chido, Alexan. También nos comentaste, sí. Me comentaste alguna vez, ¿no? Que algunos miembros nuevos que se llegaron a integrar en cierta época, ¿no? A Yes, no aguantaban, ¿no? El ritmo de trabajo de esta banda, ¿no? No, sí, es que decían, de hecho, decían que estaban locos. ¿Quién lo comentaba, te acuerdas? Sí, lo. No, pues fue déjame ver, el tecladista de. ¿Cómo se llama? Patrick Moraz, que fue el que estuvo en el Relayer, o sea, él, el tecladista, él fue el que dijo, no aguantó el ritmo de Yes. O sea, sí dijo, no, yo no puedo con esto, están completamente locos, ¿no? O sea, estos hombres son obsesivos con la perfección y ensayan todos los días y están 12 horas ensayando, son impresionantemente profesionales, pero también son obsesivos, ¿no? O sea, que sí no aguantó. Sí, porque es lo que estábamos analizando de la música, que es una música tremendamente trabajada, ¿no? Súper analizada y súper ensayada, ¿no? Para poder lograr eso, ¿no? Así es. O sea, eran muy entregados y él dijo, no aguanté yo el ritmo de Yes. O sea, sí dijo, no, adiós. Muy bien, Alexa. Pues estamos aquí disfrutando y transmitiendo uno de tus materiales que tenías en tu colección y que la compartiste, ¿no? Sí, qué bueno. Para que mucha banda pueda conocer este tipo de, de trabajos. Ay, pues qué bueno. Muchas gracias. Bien, Alexa, pues vamos a concluir con este disco. Sí, claro que sí. Pues muy bien, Alexa. ¿Algo que quieras? Felicidades por el programa. Pues ahora sí que algo para concluir, que sigan escuchando buena música y el rock es inmortal. Muy bien, Alexa, pues gracias por haber tomado la llamada y armarte de valor. ¿No? Sí. Muy bien. Bueno, estamos en contacto, Alexa. Cuídate. Ándale, sí, que estén bien. Hasta luego. Saludos, gracias. Saludos. Un abrazo. Bueno, nos vemos, Alexa. Saludos, abrazos. Bye, bye. Qué padre. Platicar con Alexa y pues que nos hable de sus discos favoritos que ella fue comprando poco a poco, como nos platicó, porque le impactó la música y entonces ella pues decidió junto con su hermana ir adelante, ¿no? Coleccionar todo este material. Y en verdad que valió la pena, porque pues aquí lo estamos disfrutando después de tantos años. Un gran álbum, definitivamente. Así es, Fabián. Si quieres, vámonos con la que sigue. Viene, Fabián. Our Song, que es el track número 3 de el lado B. A ver, déjame ver la rayita. ¿Dónde está? 1, 2, 3. Acá está. We'll be right back. qué gran tema, ¿no? Se llama Our Song, de este álbum 90-125. Y pues ya escuchamos a Alexa decirnos el por qué ella prefirió entre muchas bandas a Yes como su banda favorita, ¿no? Y yo digo que es su banda favorita porque pues aquí todavía conservamos en la Casa del Rock unos 16 LPs de los que ella fue comprando durante su vida con su hermana, ¿no? Sí, tenemos de Yes, tenemos de John Anderson como solista, de John Anderson con Vangelis. De Rick Wakeman. De Rick Wakeman tenemos ahí varios. Entonces eran super fans, cara. Sí, y... Son super fans todavía. Y bueno, esta es de esas bandas que tal vez las tengas que escuchar 2-3 veces para como que llegar a agarrarles la onda, ¿no? A entenderlas perfectamente. Pero lo que sí es que no te van a dejar indiferente, ¿no? O sea, vas a sentir que tienen algo especial, ¿no? Que sí. No es una banda más. No, el estado de ánimo que te hacen sentir es como muy especial. Relax, ¿no? Sí, relax. Muy equilibrado acá. Y alegre, siento que es positivo. Se me hace muy, muy chido. Sí, sí, es positivo. Es un género, un gran género ese del rock progresivo que pues trajo un nivel de calidad muy grande. Así es, Arturo, pues este ha sido un gigantesco especial y pues como aquí tuvimos algunos dilemas técnicos los cuales pudiste solventar, pues fue que desgraciadamente entramos un poquito tarde y pedimos disculpas a la audiencia porque a veces programamos a una hora y vamos apareciendo como 10 minutos después, ¿no? Pero esta vez casi entramos exactos. Casi, ¿verdad? Sí. Una vez sí nos colgamos, creo, como 15 minutos. No, una vez nos tardamos como una hora acá en entrar. Acuérdate cuando transmitimos con David. Ah, sí. El de Julian Hick, que parecía que ya no iba a funcionar, que ya no iba a jalar. Y jaló. Que arranca, cabrón, y nos conectamos. Pero bueno, estamos aquí todavía echándole ganas a esto del rock and roll. Y bueno, hemos mandado mensajes, hemos dado algunos pormenores, de por ejemplo, de los libros. Hemos llamado a una de las grandes responsables de este programa, que es Alexa. Pues este programa tuvo de todo, ¿no? Así es. Buena música, buenos comentarios y pues hasta chistes, creo. Chistes malos. Pero lo importante es que una vez revivimos este material de Yes, a prácticamente ya 40 años de su aparición. Y qué bueno que se nos ocurrió, ¿verdad, Arturo? Sí, éramos unos pequeñines, Fabián, cuando salió este disco. Sí, 83, sí, unos chavillos ahí. Unos niños rockeros. Unos pequeñitos, que a lo mejor sí ya nos interesábamos en el rock, pero pues nos interesábamos más por jugar con lodo, aventarnos piedras o treparnos a un árbol, ¿no? Pero pues ve cómo a pesar del tiempo, este gran material sigue vigente. Sí. Este gran material pues sigue sonando en el radio, ¿no? Y te das cuenta cómo esa música impacta desde los chavitos a los adultos, ¿no? Sí, sí, es definitivo. Uh-huh. Porque pues incluso cuando uno tiene sobrinos, ¿no? O hijos, tú vas poniendo estos materiales y al rato los reconoce, ¿no? Y dicen, me gusta Yes, me gustan los Doors. Sí. La otra vez mi hija, la pequeña, le salió espontáneo decir, a mí me gusta Iron Maiden y a mí me gusta Pink Floyd, ¿no? Uh-huh. Y pues es algo que pues yo no he sembrado en ella, ¿no? Más que el estarlo escuchando. No, pues con eso, Fabián, porque a mí me pasó algo similar aquí en la casa. Me acuerdo que yo ponía mis discos de ¿cómo se llama? De Rainbow, ponía de los Doors. Ajá. Así de Black Sabbath, de varios grupos, ¿no? Ponía aquí mis discos. Onda. Y mi hermana, la más chica, mi hermana Claudia. Ajá. Pues ella siempre como que le ha gustado la onda más comercial, ¿no? Del radio y todo lo que escuchaba en el radio, pues lo ponía, ¿no? Ándale. Y le gustaba mucho esa onda, ¿no? Pero de repente me sorprendía, cabrón, que yo llegaba a la casa y escuchaba, bueno, oía, ¿no? En la calle, ¿no? Sí. Llegando a la casa, que estaba el disco de Rainbow, ¿no? Bien a todo lo que da. Sí, ¿no? a todo volumen, escuchando la de Stargazer. Vámonos. Y cantando la rola, ¿no? Sí. Entonces entraba y digo, chica, pues ¿quién lo puso, no? Y veo a mi hermana cantando la rola. bien prendida con la rola. Loco. Dije, no manches, no. Y disfrutaba de esa música, cara. Sí, siendo sí, ella así como que un poco ajena a eso. Pero te das cuenta de que no, ¿no? De que esa música puede impactar en cualquiera. Sí, sí impacta. Y más que nada, nos damos cuenta que impacta en aquella persona que lo empieza a analizar, que lo empieza como que a meter, a estudiar un poco de tanto escucharlo, ¿no? Yo también luego estoy trabajando y estoy poniendo alguna rola, tal vez Master of Puppets, y mi hija que está atrás de mí haciendo la tarea, de repente ya está moviendo la cabeza y coreando el estribillo, ¿no? Y dices, pues es que es lógico, ¿no? Que algo bueno llegue a impactar en la gente y llegue a crear ese efecto, ¿no? Malo sería lo contrario, porque pues lo que tiene calidad siempre va a llegar, ¿no? Siempre les va a llegar. Y pues ahí está el ejemplo de lo que decimos. Así es, Fabián. Bueno, pues para mí ha sido un genial, genial, genial, genial especial de Yes, con su gran álbum del 83, 90-125. Yo creo que aquí les vamos a dejar, si es posible, si Dios no quiere otra cosa, un par de rolas con las que se van a deleitar todavía la oreja. Yo de mi parte, Artur, me paso a retirar, me despido de la audiencia, siempre agradeciéndoles su infinito favor de escucharnos, la escucha, la atención, que nos retroalimentan aquí en la caja de comentarios, ¿no? Que le llaman también inbox, ¿no? Entonces, pues, si nos hacen sus sugerencias, sus peticiones de álbumes, o si quieren traer su álbum, ¿verdad, Arturo? Sí, Fabián, pues aquí está abierta la... ¿no? Aquí está abierta la Casa del Rock para que lleguen aquí a platicar sus anécdotas, sus vivencias con su música, ¿no? Si tienen algún disco por ahí de vinilo, pues pueden venir y traerlo aquí y compartirlo. Y compartirlo, y va a ser transmitido a todo el mundo. Incluso también, si tienen algún CD, ¿no, Fabián? Vamos a abrirnos un poquito, ¿no? Sí, sí. Un CD, un cassette. Un CD, un cartucho, un laserdisc. Sí, incluso sí, si traen también acá sus MP3 favoritos. Cualquier también, cosa. También, ¿no? Lo importante es que compartan su historia, ¿no? Su, sí, no sus importa, vivencias. No importa el formato, sino que pues, es algo, sea algo que les guste a ustedes, ¿no? Sí. Y que lo quieran compartir con el mundo, ¿no? Sí, que nos platiquen cómo viven esa fantástica música, ¿no? Que les gusta. Así es, Artur, pues yo les deseo buenas noches, que tengan un feliz y exitoso fin de semana, que Dios me los bendiga mucho y sigan rockeando como siempre, ¿no? ¿Pero con qué temas nos vamos a despedir, Fabián? Los vamos a dejar con dos temas, uno, los dos, ¿no? Los soltamos. Sí, suelta los dos de una vez. El penúltimo se llama City of Love y el último se llama Hearts. Ese es un poco, ese es el largo del álbum. Ahí está. El tema largo. Vamos a despedirnos ya, Fabián, entonces que los dejamos con esos dos temas para que los disfruten de corridito, ¿no? Sí, para que así como en las emisoras antigüitas, ¿no? Dos por uno. Así es, así es. Pero estén al tanto de las redes sociales de la Casa del Rock, donde habrá geniales novedades. Y también pues déjenos en los comentarios que quieren su libro y ahí les vamos a poner a dónde pueden pasar por ese libro. Ahí en nuestra página, para que pasen por el libro y yo se los voy a entregar personalmente. ¿Va? Ahí está, Fabián. Ya quedamos. Va. Chido. Bien, pues cuídense mucho. Nos vemos en la próxima, muchachos y muchachas. Gracias por su amable asistencia. Y recuerden que las grabaciones las compartimos en la semana, ¿no? Sí. Nos atrasamos un poquito estas dos últimas semanas. A modo de podcast. Pero ya nos estamos poniendo al corriente, ¿no? Sí. Entonces lanzamos los podcasts. Ahora sí que, como dice mi buen amigo Mitra, ¿no? Son los rocalentados. Los rocalentados de la Casa del Rock. Los rocalentados para que los escuchen con calmita cuando tengan ya ahí un chancecito. Ya te robamos la frase y la vamos a registrar, compadre. Sí, son rocalentados y suena chido, ¿no? Los rocalentados del rock. Sí, en lugar de podcast son rocalentados, muchachos. Exactamente. Bueno. Bueno, pues cuídense mucho. Soy Arturo Chendra. Un abrazo. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Bye. Nos dejamos con esos dos temas, Fabián. Sí. Viene, viene. Te estaba olvidando. Backyard, street corner wanderlust. sharp, his women gladly watching as he strides out of the dark. Better be quick, get away. See the people's way.